Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este bello despertar, te invito a que junto conmigo leas la lección para hoy martes 18 de mayo. Esta se titula La ley dentro del pacto, Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Recordemos, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. ¿Cuáles son tus primeros pensamientos cuando piensas en la ley, agentes de policía, multas de tráfico, jueces y cárcel? ¿O piensas en restricciones, reglas, padres autoritarios y castigos? ¿O quizás piensas en orden, armonía, estabilidad? ¿O tal vez incluso amor? La palabra hebrea Torá, que se traduce como ley en nuestras Biblias, significa enseñanza o instrucción. El término puede usarse para referirse a todas las instrucciones de Dios, ya sean morales, civiles, sociales o religiosas. Comprende todos los sabios consejos que Dios ha dado en gracia a su pueblo, con el fin de que pueda experimentar una vida abundante, tanto física como espiritualmente. No es de extrañar que el salmista pudiera llamar bienaventurado al hombre para quien en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmos capítulo 1, versículo 2. Al leer la ley o Torá, las instrucciones y las enseñanzas registradas en los libros de Moisés que se convirtieron en parte del pacto de Israel, nos impresiona la amplia gama de instrucciones. La ley toca todos los aspectos del estilo de vida de Israel: la agricultura, el gobierno civil, las relaciones sociales y la adoración. ¿Por qué supones que Dios le brindó tantas instrucciones a Israel? Ver Deuteronomio capítulo 10, versículo 3. ¿En qué sentido estas instrucciones eran para su bien? La tarea de la ley dentro del pacto era brindar pautas para la buena vida del participante humano del pacto. La ley introduce al miembro del pacto en la voluntad de Dios, a quien se llega a conocer en el sentido más pleno mediante la obediencia, que es por fe, a sus mandamientos y a otras expresiones de su voluntad. El papel que desempeña la ley dentro de la realidad viva de la relación del pacto mostraba que Israel no podía seguir los caminos de otras naciones. No podía vivir de acuerdo con la ley natural, las necesidades ni los deseos humanos, ni siquiera de acuerdo con las necesidades sociales, políticas y económicas en sí. Podían continuar siendo la nación santa de Dios, su reino sacerdotal y su tesoro especial, solo mediante la obediencia incondicional a la voluntad revelada de Dios en todas las áreas de la vida. Al igual que el antiguo Israel, los adventistas del séptimo día han recibido una amplia gama de consejos relacionados con cada fase de la vida cristiana a través de una manifestación moderna del don profético. ¿Por qué deberíamos considerar que estos consejos son un regalo de Dios, no un menoscabo del pensamiento y la acción independientes? Al mismo tiempo, ¿qué peligros enfrentamos al convertir ese regalo en algo legalista, como hicieron los israelitas con sus regalos? Ver Romanos capítulo 9, versículo 32. Gracias por acompañarme cada mañana con la lectura de la lección de Escuela Sabática. Mil bendiciones deseo para ti. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.